forma parte de la cuestión para imponer este modelo. Obviamente que este modelo necesita visibilizar algunas cosas y ocultar otras. Entre las que se quiere ocultar es el malestar de un conjunto importante de la sociedad en función de las medidas económicas que se están instalando en el país desde hace prácticamente 6 meses, donde el relato quiere imponer de que no hay objeciones a lo que se está planteando en función de otras cuestiones que saltan en los medios, como es el caso, el emblemático caso López, que quiere tapar el sol con las manos, y esto realmente es imposible. Esto, uno no puede dejar de condenar los actos de corrupción, pero tampoco dejar que esos actos de corrupción, que son absolutamente condenables y que tienen que ser juzgados y condenados, no nos pueden impedir seguir analizando o percibiendo lo que está sucediendo en la actualidad.